¿No sería genial tener el control de tu plan de teléfono? Presentamos el nuevo My Plan de Verizon. Elige solo los beneficios que quieres y ahorra en cada uno. Nico tiene todo listo para un viaje de fin de semana. Su iPhone 14 Pro Max con My Plan también está listo. Hotspot móvil, listo. Ahora Nico puede terminar la presentación del trabajo desde la piscina. Apple One, listo. El fin de semana se disfruta más con Apple Music y Apple TV Plus. My Plan de Verizon. Elige exactamente lo que quieres, paga solo por lo que necesitas. Y por tiempo limitado, llévate el increíble iPhone 14 Pro Max por nuestra cuenta al cambiarte, al intercambiar ciertos teléfonos en Unlimited Plus. ¡Apresúrate! Visita tu tienda Verizon hoy. $10 al mes por cada beneficio de My Plan. Se aplican términos y condiciones por cada beneficio. Hotspot móvil solo disponible en el plan Unlimited Plus. Se requiere la compra de teléfono de hasta $1,199.99 con plan de pago o pago inmediato del precio total de venta con una línea de smartphone nueva. Tarjeta de regalo electrónica de Verizon de $200 enviada en un plazo de 8 semanas con transferencia. Menos un crédito por intercambio promocional de hasta $1,000 aplicado durante 36 meses. 0% APR. Se aplican condiciones de intercambio. Los ahorros de Red, White and Blue están al rojo vivo en The Home Depot. Llévate un asador de gas con 4 quemadores de Dynaglow a un precio especial de $199, rebajado de $349. Incluye un sistema de cocinado multifuncional que te permite asar, ahumar y sellar la comida, por lo que es perfecto para tus celebraciones de verano. Haz más durante los ahorros de Red, White and Blue con un asador de gas de Dynaglow a solo $199. The Home Depot. Haces más, logras más. I'm a New Yorker. It's in me. So even when storms like Sandy tried to take me out, my love for the city kept me going. My flood insurance helped me stay. Protect your property with flood insurance. Visit floodsmart.gov. Llegó el verano a Starbucks, donde puedes encontrar las bebidas más deliciosas y los sabores más intensos. Si buscas escapar del calor, alejarte de las multitudes o tan solo estar un rato a solas, la aplicación de Starbucks te permite hacerlo con un simple toque. En Rocket sabemos que comprar una casa puede ser un proceso bastante estresante, que si el down payment, los gastos de cierre. Pero cuando compras con Rocket Homes y financias con Rocket Mortgage, podrías obtener hasta 10 mil para el cierre de parte de Rocket Mortgage. Es una oferta increíble, solo con Rocket. Visita soloconrocket.com y empieza hoy. Solo para transacciones de compra. Debe asegurar la tasa entre marzo 31 y agosto 31. Llame al 833-7-ROCKET para saber las condiciones y restricciones. Empresa hipotecaria igualitaria. Autorizado en los 50 estados. NMLSConsumerAccess.org número 3030. Esta semana en Tenemos que Hablar. ¿Qué son estas horas de llegar? Tranquilo, brother, no deberías de ser tan preocupón. Soy tu hermano mayor y me corresponde preocuparme por ti. Además, manejas un coche eléctrico. ¿Qué tal si te falla una de las baterías o algo así? Tenemos que hablar. Mi Chevy EV tiene baterías y componentes eléctricos con garantías limitadas hasta por 8 años o 100 mil millas. Así que preocúpate por alguien más los siguientes 8 años, ¿ok? Lo que ocurra primero, consulta con tu concesionario para detalles. Conoce sobre la nueva vida eléctrica en Chevy.com. Si esperas a tu primer bebé, puedes ser elegible para recibir apoyo gratuito para facilitar el embarazo, el parto y la infancia. Las doulas ayudan a las familias a lidiar con los desafíos de tener un bebé. Los trabajadores comunitarios de la salud ofrecen apoyo en la salud mental a los nuevos padres y madres. Las enfermeras brindan apoyo personal desde el embarazo hasta la maternidad. Llama al 311 o visita nyc.gov/health/babyhealth para informarte sobre los servicios, los requisitos y la inscripción. Controlando tus cinco sentidos. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Jueves presocial, Juernes, Catchy Viernes, Friday Junior, TBT, Throwback Thursday, Jueves Clásico. Me encantan los clásicos. Sin los clásicos no estuviéramos aquí. Por eso todos los jueves se lo dedicamos a los clásicos de todos los géneros, cualquier género, un poquito de todo para todos, una bodeguita. Y si no la tengo, te la mando a buscar. Entregando boletos para el Festival de la Salsa en Miami, el Día Nacional de la Salsa en Orlando. También tengo tiguecitos para el Guayaguaya en Orlando. Tengo boletos para Carol G, para Arcángel, para Peso Pluma. By the way, un saludo para Young Lucas, que está por ahí en la estación. Young Lucas quiere que le ponga música. Duro, papi, duro. Me encanta esa canción. También boletitos para Arjona este fin de semana en Miami. Que siga la música. Recordando, Jueves Clásico. Alex Sensation. Buenas tardes. Pido la paz para esta guerra. Quisiera deponer mis armas. Parar con esta hostilidad que no conduce a nada. Te propongo una tregua. Hago un llamado a tu conciencia.

preguntan. Dígalo todo, baby. Si te preguntan si andamos juntos, dile a todos que soy amigo y punto. Alex Sensation. Salsita, mano. Gran combo de Puerto Rico. Te regalo el corazón. Dímelo, Sammy. Sammy Lebrón. Pam, pararara. Vamos para la línea, vamos. Regalo el corazón. Ya no lo quiero. Que siempre se aprovechan de mi corazoncito. Siempre. Alex, saludo para Ana Carrasco, para Henry Lascano, Edgar, no, perdón, Eder Ceja. Me escucha todos los días. ¿Desde dónde? ¿Dónde están? Ah, desde Reno, Nevada. Gracias, Eder. ¿Quién más está por aquí? Alex Sensei, un saludo para Marlon. Estoy chequeando todos los saluditos. I need a copy of the freestyle, Michael Hernández. Got you, Michael. Frandy Photography, todos los fotógrafos, vale, todos los fotógrafos. Paparazzi, sintonía conmigo, gracias. ¿Quién más? Julio Bautista, gracias Julio, un abrazo para ti, para la familia también. Déjame todos los saluditos en los comentarios en la última foto mía de IG, Alex Sensation. Estamos recordando Jueves Presocial, Jueves, Cachi Viernes, Friday Junior, TBT, Throwback Thursday, Jueves Clásico. Saludito para Daniela también. Hola Dani, ¿te gustó esa, verdad? ¿Te gustó? Estaba rica. Las empanadillas de Fanny allá en PR también. Fanny, me guarda una de chicken, por favor, chicken. Chicken pollo, mami, chicken pollo. Vamos para la línea. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas tardes. Good afternoon. ¿Cómo estás? Muy bien. Hola, baby. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? María. María. Bienvenida, María. ¿De dónde me llama María? De Queens, New York. Queens, Nueva York. Saludos para mi gente linda allá en Queens, el condado de Queens. ¿A quién quiere saludar, mi María? Sí, quería saludar a mi mamá, Juana, que está cumpliendo años hoy. ¡Wow! Bendiciones para tu mami. Espérate, mami, espérate. ¿Cómo se llama ella? Juana, ¿verdad? Juana, sí. Esto va para tu mami. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Uy, muchas gracias, gracias. De verdad, ya se va a poner muy feliz. Gracias, ¿cómo están? ¿Qué tal todo? Gracias por la sintonía, mi amor. Quédate en línea, María. No te me vayas para cualquier información. Me dices para cuál concierto te puedo invitar. Ponme una más, una más, una más, una más, una más. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas, buenas, buenas. Hello. Hola, hola, Alex. Hola, baby. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Mi nombre es Zaira. ¿Cómo fue? Zaira. Zaira. Oh, Daira con D. Daira, bienvenida, Daira. ¿De dónde me llamas, Daira? De nuevo, New Jersey. I love you, Alex. Te sigo en todas las redes sociales. Te escucho todos los días en mi trabajo. Eres el mejor. Uno de los buenos, mami. Uno de los buenos. Uno de los buenos. I love you back, baby. I love you too. I love you too, baby. Gracias por la sintonía. ¿Quién quiere saludar, Daira? Primero los saluditos, mami. A toda mi familia, a mi esposo, Mario, mi mamá, Alexandra, mi hermana, Daira, que es fanática también tuyo, a mis hermanos y a ti y a toda tu familia. ¡Belleza! Gracias por la sintonía y gracias por esa llamada tan hermosa, mi Daira. Quédate en línea. Me dices para cuál evento te puedo invitar allá en el estado Jardín, New Jersey. Ok, preparándote la próxima mega mezcla que vas a querer escuchar en este jueves clásico. Throwback Thursday, Chinchation, una mezclita de bachatica clásica. Uno merenguito clásico. ¿Cómo lo quieres? ¿Romántico o rápido para quemar calorías? Tú me dices, yo te lo toco, I mean, yo te lo mezclo. Mete mano a mi hermanito Diego, DJ Luis, mi Body Boy, Tiny T, Breezy, suéltala. Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. Desde New York, para el mundo. ¿Estás herido y necesitas un abogado? Te traigo a los abogados de J. Lee Law. Te habla Raúl Pérez. J. Lee Law hizo todo lo posible para ganar mi caso. Y lo hicieron. Gané. Gana con J. Lee Law. J. Lee Law. Luchamos para que tú ganes. Visita jleelaw.com. JAELEELAW.com. Consulta gratis y hablamos varios idiomas. Atendemos tu caso en New York, New Jersey y Connecticut. Llama al 201-346-3800. 201-346-3800. De los impuestos ya empezó. Ya no, porque Boost Mobile te da gratis un Samsung Galaxy A23 5G cuando te cambias y con el poder de las redes 5G más grandes del país. No más drama. ¿Qué será de mí? Cámbiate a Boost y llévate un Samsung Galaxy A23 5G gratis. Oferta por tiempo limitado, solo nuevos clientes, disponible en ciertas redes. El servicio 5G no está disponible en todas partes. Un dispositivo por línea excluye impuestos, aplican restricciones adicionales. Visita una tienda para detalles.

lo que es tristeza, yo no sé lo que es llorar. Y cuando llego a una fiesta, yo me pongo a parrandear. Soy un hombre divertido, soy un hombre de verdad. Y cuando llego a una fiesta, yo me pongo a parrandear. ¡Mano arriba! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! Recordando, jueves clásico. Uno merenguito para quedar, para quemar calorías. Quema, quema, quema, quema. Soy un hombre divertido. Yo no sé lo que es tristeza. Yo no sé lo que es llorar. Y cuando llego a una fiesta, yo me pongo a parrandear. Me gustan las diversiones. Yo no sé lo que es sufrir. Por eso nunca me canso de cantar y de reír. De cantar y bailar. De cantar y bailar. Yo soy el dueño de Icomo. Okay. Ahora sí que tengo fuerza. Mambo. Uno merenguito clásico pa quemar calorías. Muévelo ahí, mami, muévelo. La mujer de Antonio sale con Pirulo. Ah. La mujer de Antonio sale con Pirulo. Ah. Y que se comieron, ¿qué? Un gasín maduro. Ah. Y que se comieron, ¿qué? Un gasín maduro. Eso está dudoso. Es dudoso. Alex Sensation. Hay un gran hermano, ¿qué? Como le gustaba. Ah. Hay un gran hermano, ¿qué? Como le gustaba. Ah. La mujer con hambre, ¿qué? Le mandó de palo. Ah. La mujer con hambre, ¿qué? Le mandó de palo. Mandero. Jueves clásico. Y yo veo a María llamando un doctor. Y yo veo a María llamando un doctor. Tiene la barriga un fuerte dolor. Tiene la barriga un fuerte dolor. Estaba enferma. llevan de. Eso llevan de. Cepilla, cepilla. Cepilla, cepilla, compadre. Sóbrame los metales del coñón. Encontré la mujer que me quiere y no es celosa. Ya sí encontré la mujer que me quiere y no es celosa. Yo salgo y vuelvo a la casa y siempre está cariñosa. Yo salgo y vuelvo a la casa y siempre está cariñosa. Desde que la vi me enamoré de ella. Desde que la vi me enamoré de ella. De sus lindos ojos y su cabellera. De sus lindos ojos y su cabellera. Desde que la vi me enamoré de ella. Desde que la vi me enamoré de ella. en Nueva York. Quieren manía. Y en Venezuela. Quieren manía. Y hasta en España. Quieren manía. Santo Domingo. Quieren manía. Y Guatemala. Quieren manía. Y de Puerto Rico. ¿Quién llegó? Llegó Don Mazo aquí. Telefónica, vamos para él en breve. 1-800-315-9790. Jueves clásico con Alex Sensation. Buenas tardes, Alex Sensation. Un saludo muy especial, enviarle saluditos. Estamos aquí disfrutando contigo, nos encantan los jueves clásicos. Para Michelle Rodríguez, de parte de su esposa Rosie en Hialeah, que está de cumpleaños. Happy birthday, Michelle. Ok, ¿quién más? Alex Sensation, un saludo muy especial, disfrutando contigo. Para Carolina Rosa, la wifi de mi hermanito DJ Mambo Party, combo de los 15. Ok, ¿quién más? Ponme todos los saluditos ahí. Alex, estamos aquí en el yate, en sintonía contigo, en el yate, en Miami. César, navegando por ahí. ¿Cómo está el clima, César? ¿Cómo está? ¿Ya paró la lluvia? Ok. Isaíl Montezuma, fiel oyente mía. Silvia Colón, gracias Silvia. ¿Quién más? Alex, estoy aquí trabajando contigo. Me encantó esa mezclita de merengue clásico. Pa' quemar calorías. Estela Jaques. Gracias, Estelita. Preparándote la próxima.